Hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Acá, como todos los martes, de 22 a 24, esto es Amigo del Americano. Vamos a darle la bienvenida y muy buena noche a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Vamos a saludar a la señora directora de la radio, la señora Claudia da Porta, que ella siempre está, ¿eh? Ojo que hola, siempre Claudia. ¿Me escucho yo? ¿Cómo va este? Bueno, acá arrancamos un martes más. No es un martes más. Para mí es un martes especial. Así que para mí es un martes especial. Muy especial. Así que voy a empezar allá por la punta. Gracias por venir, Susi Pinto, mi amiga Susi Pinto. Allá, ahí, si quiere, al micrófono. Bienvenida, Susi. Gracias, encantada de estar con ustedes acá. Muy en este bien. Día especial de tu cumpleaños. Gracias, Susi, gracias. Mi amigo es todo, mi amigo, mi jefe, todo. Así que el señor Dani Begui, un gran DJ, gracias Dani. No, gracias a vos, monito, por invitarme. Y bueno, en este día tan especial para vos, muy feliz cumpleaños otra vez. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy. Es un día especial, muchísimas gracias. A mi amiga La Pochi. Hola, monito, ¿cómo está? Feliz cumple. Gracias, Pochi, gracias. Llegué. Que los cumpla. La mala lengua habla, no importa. No importa. Me chupan. A mí lo que diga la mala lengua. Ya arrancamos. Mal, no importa. Hoy. No, porque me hoy es mi día, portate bien. Hoy es mi día y portate bien, nada más. Así que gracias. Gracias. Y no empujé. No empujé que no sos policía. Arranquemos por ahí, no empujé que no sos policía. Bueno, a disfrutar. Gracias, Pochi. Gracias por estar. Gracias. Mi amigo, el Pocho. Ahora lo vamos a No. Mi amiga Vivi. Hola, Morocha. Monito, ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, es un día muy especial porque es tu cumple. Exacto. Además, hoy no se casen y no se embarquen. No, martes 13. Mamá querida, mirá, martes 13 nací con esta cara, así que imagínate. Así que bueno, gracias. Gracias, amorosa. Gracias. Te quiero. Gracias. Hola, Cari. Muy buenas noches. Gracias por estar. Vino la nena. No empecemos. No me hagas esas sonrisas así porque empiezo a transpirar. Me agarran. Feliz cumple. Se me suben los calores. Te bebotea, ¿eh? Menos mal que estoy acá en el medio yo, ¿eh? Y bueno, allá tengo a dos amigos, uno un hermano de la vida, el señor Ramón Gallo, alias El Gringo. Gracias, Gringo, por venir, gracias por estar. No le gusta a él, no le gusta las cámaras, nada. Y Pocho, venga, Pocho, amigo. Mi amigo el Pocho, gracias por estar, Pocho. Arrímese acá. Venga. Arrímese al fogón. Venga, Pocho, vamos a hacer el programa juntos. Sí, así bien. Aparte, gana con la caripela, con la pinta. ¡Belleza, nene, belleza! Así que gracias por estar, Pochito querido. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Y quiero agradecer a cada uno que se tomó su tiempo para saludarme hoy. Fue mucho, ya voy a contestar a todo. Así que estoy muy feliz porque fueron muchos. Así que cuando te saludan mucho quiere decir que uno hace las cosas bien. Así que muchísimas gracias a todos los que me están escuchando y a los que no me escuchan, ya los voy a les voy a agradecer, les voy a escribir. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, Morocha. Al 11 64 00 70 47. Bueno, el amigo Ale de Wilde dice: muy buena noche a toda la mesa, muy especialmente al mono, feliz cumpleaños. Gracias, Ale, querido, muchísimas gracias. Ya vas a tener que venir vos acá también, Ale, ¿eh? Ya te dije. Después le voy a decir a la gente algo del sábado. Bueno, Dani, ¿cómo va? Dani, DJ Grosso, dice Ale de Wilde, ¿eh? Jacqueline Aburto dice: hola, gente bella. Hola, Jackie Bella. Gracias, Jackie. Feliz cumple, monito. Dice: muchísimas gracias. Hola, Dani Condi. Ahí está Daniela. Qué grande. Muy buenas noches. Dice: la diosa de Dani. Para todo y muy feliz cumple, monito. Gracias, gracias, mamá. Gracias, gracias a todos por estar. Gracias a todos. Bueno, le digo: el sábado 17 no voy a festejar mi cumpleaños. No lo voy a festejar porque la otra parte que tengo, de este lado tengo uno y de otro lado tengo otro, me pidió por favor que lo dejara para el sábado 24. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper la patada. Así que el señor Juan Carlos Silvestro y la señora Romina Elmisa Martínez me pidió por favor, los anfitriones de Ultra Night, para festejarlo el sábado 24. Así que lo paso para el sábado 24. Mejor así juntamos plata para igual, tu regalo, ¿viste? Nah, igual el sábado voy a festejar igual. Vamos a brindar igual. Doble. Así que bueno. Éramos tan pobres. Así que bueno, ¿eh? Y bueno, el sábado estuvo la morocha sola. Estuvo, la Poche estuvo de cumpleaños, la vi ahí con su nena, con estuvo nena de cumpleaños. Así que se lo extrañó, Pocho, sí, querido. Sí, sí, claro, sí, yo extrañé a la Pochi. La gente me preguntaba. Así que, mirá. Bien ahí. Bueno, está bien. Bueno. Una mentira. Así que bueno. Sos un desgraciado. Vamos a la música de la mano de Dani Begui. Dale, genio. Vamos. fmradiobox.com. Bueno, bueno, ahí estamos, disfrutando de la buena música de este gran DJ y amigo Danny Baby. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero, el señor Ari Contestabile, acaba de llegar, Muy buenas noches, perdón por la tardanza y muy feliz cumpleaños, querido. Gracias, gracias papá, muchísimas gracias. A ver si festejamos lindo el... Ya escuché, así que... Este que viene, no, el otro. Tengo un problema, me está subiendo los calores, la... Empecé a transpirar, no sé por qué. Pero si está el aire, está todo. Está el aire, está todo. El perfume. Debe ser. Me tiembla las piernas. Debe ser el estampado rayado, ¿puede ser? Me parece que me está agarrando taquicardia. Guarda con el bobo a ver si nos lleva para el festejo. No, el bobo anda bien hasta ahora, pero me parece que en cualquier momento. Me parece nena, que... Le dicen el bobo ahora. Es una nena. Che, vamos a saludar a nuestro amigo Huguito Orifis. Buenas noches a todos. Feliz cumple, monito. Gracias, Huguito. Gracias, amigo, Gracias hola, por hola. Estar. ¿A dónde está? ¿A dónde está Lili? Huguito, ¿a dónde anda Lili? Capaz que se durmió, o sea, porque se toma la pastilla y... ¿Ah, sí? Palma. ¿Pero es para dormir Lili, la pastilla? ¿A dónde está Lili? Ah, bueno. Bueno. Ahí estamos. Se fue. Bueno, sí, está roncando, la verdad que sí. Bueno, che, escuchen, si quieren aprender a bailar americano, tengo los instructores espectacular. Sandra y Fabián, clase de americano rock, clásico y combinado, Corrección de paso y postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal, sola y solos y en pareja. Siempre hay algo para aprender. Eso están los martes a partir de las 20:15 en Puerto de Palo 356 Villa Domínico, Avellaneda. Contacto Sandra 11 65 47 0408, 65 47 0408, y Fabián 11 57 13 39 92, 57 13 39 92. Ahí Sandra y Fabián, que el sábado los vi. Unos genios, unos capos. Bueno, escuchen. Si se quieren divertir los jueves, tengo un lugarcito mamadera. Y después contala como quiera, El Edén, a puro baile. De la mano del DJ Danny Baggy, americano y más estilo, organiza Juan Sergio Denny. Que el jueves también está cumpliendo años. Cumple Juancito, los años, ¿O no, Dani? Sí. Está ya, cumpliendo. Así ya reservamos que, la mesa con las chicas, Bueno, buenísimo, buenísimo. Vienen muy bien, Venimos muy bien. Muy bien. Nos va a quedar chico el lugar. Sí, sí, yo que ustedes sí. la pared del costado la tiro. La rompemos. Te rompan, rompemos todo vidrio, todo, sí. Tiren esa parte. Baile directamente en la calle. En la calle, ahí cortamos la calle. Exacto. Cortamos Centenario. Bueno, la reserva lo pueden hacer al 11 23 86 51 69, 23 86 51 69, a partir de las 21:00. Ellos están en Avenida Centenario 5389, 5389 Avenida Centenario. Esto queda en Espeleta, así que el jueves explota, explota. Bueno, qué silencio. Vamos a saludar a Mari. Gracias, Mari, por el saludo. Llegó Mari, ¿eh? Hola, Mari bella. Así que bueno. Vino acompañada, Mari. Muy buena noche a toda la mesa y en especial al monito por cumple, por su cumple. Feliz cumple, amigo. Abrazo grande, Carlito Martínez. Gracias, Messi, querido. Gracias, papá. Gracias. Iba a estar acá, dijo. Fallé con la sidra, dice. Mirá. Sí, estaban esperando la sidra, Carlito. Bueno, ya está. Ahora no vamos a poder tomar nada, chiquito. Pasé con la sidra, es que llegué tarde del laburo. Dice, saludo para todo. Bueno, dale, Carlito. Escuchá eso lo que está sonando. Por favor. ¿Qué tema? A ver quién está. A ver, que tengo. Dice, acá me dicen, hola señor locutor Juan Mono Sosa, feliz cumple amigazo, te mando un fuerte abrazo y terminala lindo, dice, Radio Box. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias, che. Me van a hacer emocionar, me van a hacer llorar, che. Bueno, encima que soy feo, cuando lloro más feo soy. Che, me emociona. Dice, mis disculpas, pide Carlito, dice, pide disculpa, no, disculpa, no, la sidra, papi. Claro, qué disculpa, ya me debe los alfajores a mí. ¿A vos también? ¿Qué pasa? Me discriminan. Bueno, a todo lo que le había dicho, para el martes 17 en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, lo paso para el sábado 24, Sábado 24, festejo mi cumpleaños en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Ahí va, está bien, va a estar Romina Almice Martínez, Nachito, van a estar todos, ¿eh? Así que pasamos para luego. Sí. Me olvidé decir sí. Algo. Que traje por tu cumpleaños. Epa. Traje algo para hacer un sorteo, de las hechiceras. Así que vamos a ver qué consigna, qué hacemos, que bueno, adivinen algún tema, vamos a buscarle está. La vuelta. Búsquenle la vuelta. Ese sanguchito ahora, de miga que habías traído. Estuve floja ahí, estuve tan caro. Soy tan pobre. Así que bueno, ahí con la Pochi, ahí con Cari, estudien a ver qué pueden hacer. Che, ahí está nuestra amiga Lili Bae. Hola, mis amigos divinos, dice. Hola, Lili. Hola, Lili. Gracias por estar, amiga. Gracias, Lilita. Sí, se despertó. Muy feliz cumple, amigo monito. Ya te saludé por todos los medios. Sí, gracias, Lili. Gracias. Gracias de corazón. Sí, debo unos cuantos. Capitán voy y voy a cumplir, dice. Así que bueno. Caja va a tener que comprar. No, sí. Vamos a, como no cumplió, vamos a tener que ir a la pileta que tiene ahí. Estuve viendo. Mira. No, pero esa es de un amigo. Era bueno. No era de él. ¿No era de él? No tiene la pileta. ¿De qué? Ah, sí, era de la pinta de un amigo. Sí. Ay, nos íbamos a enganchar ahí para ir. Sí. Hola. Sí, vamos todos. ¿Tienes? Vamos todos. Claro. Por eso la otra vez yo decía, después de que terminamos ahí, nos podemos ir a una quintita, ¿no? Un asadito, qué sé yo. Tomar uno champú. Así que, bueno. Afirmativo, se afirmativo. Se sigue la trasnoche. Sí, no. Bueno, ¿qué más iba a decir? No sé, alguna mentira, me olvidé. No, ¿cómo la pasaste hoy? ¿Alguien trajo ibuprofeno? No, me está subiendo la temperatura. Yo tengo en el auto. Me está subiendo fiebre, estoy levantando fiebre. La temperatura, no se ríe, pero la fiebre habla. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿La fiebre habla? Pero para la presión tengo. Bueno, Bolocha, si se quieren comunicar con nosotros, ¿dónde nos pueden llamar? Al 1164-00-7047. ¡Correcto! Es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Dale, vamos a seguir deleitando y escuchando de la mano de Dani Begui. Dale, genio, vamos. corazón que tenés. En la Onda Box 102.9. Allein, was hast du nur mit mir gemacht? La la la la. tené. Fast and nervous, you Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Bueno, ahí estamos, disfrutando de la mano de Dani Baby. Ah, un tema mejor que el otro. Qué música. No, si yo cuando pongo el ojo, pongo la bala. Donde pongo el ojo, pongo la bala. 11-6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz, nos pueden llamar, nos pueden pedir tema, pueden saludar, pueden traer unos sándwiches de miga, lo que quieran. Aceptamos lo que sea, lo que sea. Choripán, lo que sea. Todo. Algo para tomar también, porque si no, quedamos atorados. A pico así seco. La Morocha tiene algo para decir. Bueno, tenemos una consigna hoy, ya saben que por el cumpleaños del monito, las hechiceras Quilmes, miren lo que se van a llevar en el sorteito que van a ver, se adivinan, una calza de la marca Garden. No me divina. Queda esa, ¿no? No me queda esa. Miren lo que es. ¿Para ir al gimnasio? Bueno, se la podés regalar a alguna chica, si es un hombre que se la gana, se la regala. Para allá la semana, chica. Dani, cuando vas a trotar. Vamos allá a la logística, ¿sabes qué? Te va a quedar con los labios pintados. Bueno, la consigna es el primero, la primera que llame, ya saben el número, la primera o el primero que llame y diga en qué año nació el monito, se lleva la calza Garden. Ojo con lo que dicen, El número. Ojo con lo que dicen porque los manoteos, recalculando. Te vemos venir. La monete. Recalculando. Ojo. Bueno, che. Vamos a saludar a Sandra Salerno. Dice, buenas noches. No, dice, buenas, saliendo de las clases. Explotada hoy. Dice, gracias por la difusión, monito. Mil gracias. Buena semana, gente linda. El sábado festejamos los cumple, Juan. Bueno, sí, el sábado, el mío, lo paso para el sábado 24, Sandrita, ¿sabes? Para el sábado 24, ¿eh? Así que igual el sábado nos vemos en Ultra. Dani Conti dice, me encanta ese tema. Liliana Mara dice, hola amigo Dani. Lili dice, DJ de la hostia, Así gracias, que sí, Lili, gracias. Sí. Bueno, Jorge Anthony, hola mesa, feliz cumple mono, recién llegado del trabajo acá con Gladys viéndolo. Ah, Jorgito. Jorgito Barreto. Gracias, Gladys. Papá, gracias. Gracias. Claudia Sánchez también está ahí. Claudia Sánchez también. Tenés razón. Muy buenas noches a todos, dice Claudia Sánchez. Gracias, Claudia, por estar ahí. Jorgito, un saludo grande para vos, un beso grande para Gladys. La mejor fotógrafa, la mejor fotógrafa. De Ultranet, los dos. De todos lados, los dos. Los dos, porque Jorgito filma. Jorgito me sacó igual una foto espectacular. Opa. Bueno, bien ahí. Sí, de arriba, me sacó una foto única, mirá, la puse de perfil. Bueno, así que, ¿cómo era el tema, Morocha? Bueno, el primero o la primera que llame al 11-6400-7047 y nos diga en qué año nació el monito, se lleva la calza Garden. Hagan cuenta. No, se la tiene que venir a probar acá. De paso. Bueno, podría ser. ¿Listo? ¿Viste? Y si hombres. También. ¿Por qué no? Acá se acepta de todo. Obvio. Estamos abiertos a cualquier conversación. Escúchame, Freddie Mercury usaba calza. ¿Y qué calza? Bueno. No podés. Bueno, ya saben, el jueves todo al Edén, todo al Edén, así se dice, al Edén, ahí de la mano de Dani Begui y Juan Sergio Deni, pueden hacer su reserva al 11-23-86-51-69. Barata la entrada, la verdad que barata la entrada, hicimos la reserva con las chicas. 865169 a partir de las 21 horas. Y ya están quedando pocos lugares, Mirá. Bien ahí. Bueno, igual, encima lo uno arriba al otro. No, a full el reservado, arriba. Arriba, sí. Okay, otra. El Edén está en Centenario 5389, 5.800. 5389 Espeleta, barra accesible, así que ahí también full, podés festejar vos. Estás nervioso. Es jueves, estás ahí nomás a dos días. Estoy nervioso. Bueno, no me soplé. No sé quién está al lado del monito, que está de nervioso. Hola. El mono nació en el 1800 y pico. No me querés. Bueno, che, le quiero mandar un saludo muy grande al... Esperen, que se me olvidé, porque yo... A tu mamá mandale un saludo. Nah, mi vieja no escucha, mi vieja ya hoy... No importa, tomé unos mates, pero le llega. Temprano, me dio un beso. Así que... Saluda, hola, Sil. Hola, Sil, querida, ¿cómo estás? Gracias por los saludos, Sil, querida. Así que si estás escuchando... Festejo el sábado 24, igual a después te mando un audio, sí, gracias, hermosa. Mi vieja me dio un beso hoy a la mañana y tomamos unos mates y la verdad que es lo más. No, quería saludar al... acá está, al señor profe Carlito Ruiz, es un gran musicalizador, no le gusta que le digan DJ. Él es musicalizador, así que del programa de la noche retro. Carlito querido, muchísimas gracias por los saludos, y vos sabés que la mejor para vos, hacés por los chicos Down, la verdad no tiene precio lo que hacés por los chicos Down, así que Carlito, te mando un abrazo grande, genio, muchas gracias por el saludo, Bueno, ahí estamos, volvamos de vuelta. Lo que pasa es que no quiero mirar mucho para este lado. Te pones mal. Claro. Voy a poner el teléfono a este lado. Se siente intimidado. Menos mal que tiene raya. Así miro para acá. Y me miro para acá. Es que se hizo el flequillito también. El cambio de look ya, Aparte, ¿te fijaste el look del cabello? Mirá los labios. Mirá los labios, lo bien pintado que están hoy. ¡De vuelta! ¿Para qué? Y el rasgado de los ojos. Epa. Hubo producción acá. Cari, dale. Mañana quiero entrar a trabajar vos. Creo que ¿de guardia vos? ¿A quién tiene que hacer el reparto él? ¡Dios mío! No, a las 12 tengo que estar ahí. Bueno, a las 12, escúchame. Bueno, turno. Escuchen. Puedo ser tía hasta las 12. Batería Herman, ahí está Daniel Herman. Mi saludo a todo el al gran elenco de Amigos del Americano. Un deseo de muy feliz cumpleaños, monito, que venga con mucha salud y entusiasmo. Un gran abrazo, gracias, Dani querido, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre, un capo. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, ¿para dónde arrancamos? No hay llamado, no hay nada, no nada. ¿Qué pasa? Nadie sabe cuándo nació el mono. Ay, Dios mío, es fácil. Se la complicaron, ¿no? No. Están todos sacando números, si para atrás. Si prestan atención, no. Tiren cualquier número, alguno la va a acertar. Mientras tanto son las 22 horas 54 minutos y tenemos una temperatura de 26 grados en la República de Quilmes. ¿Y cómo venimos para el fin de? Para el fin de lluvioso. ¿Sí? Zafó. Hoy también pronosticaban lluvia a la tarde y después salió un sol. ¿Qué? Raro. Hasta el pronóstico falla. Sí. No, y las olas de Mar del Plata ayer. Igual no me quejo. Hay de todo. Igual no me quejo porque yo en la camioneta que tengo aire, así que. De las dos ventanas mira, tengo aire. De las dos ventanas. La ventana me da de acá y de acá. De acá, ¿verdad? Así que. Estamos al aire. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Llamó a alguien? ¿Qué pasó? Estamos todos si llamó a alguien. ¿No llamó nadie? No, hola. Nadie sabe hola. Cuándo el Pocho, nació. No llamó el Pocho. El Pocho está con nosotros. Pocho. ¿Llamaste? Hello. Bueno, ahí no estuvo escribiendo. No vale eso, ¿eh? Ahí no estuvo, vale. No estuvo escribiendo Romy, ¿eh? Romy y el Vince Martín. Así que después, ahora salió a hacer unas compras, dice. Y ¿a esta hora? Y después dice, cuando vuelve, supermercado se va a enganchar. Allá está. Allá está abierto todo, papá. ¿En qué zona está? No, ah, en Brasil, que... en Brasil, pero no sé en qué parte. Me dijo, pero está caipiriña y caipiriña. Olvídate. Caipirosca. Olvídate. Caipi. Un pisco allá. Pisco. Sí. Che, mirá qué lindo. Sour. Mirá que ahí estamos todos. Mirá Susi, Dani, la Pochi, el Pocho. Mirá vos. El Ari. A Paz. La Pipi. Paz. La Mona. Estamos todos. La Cari. Mirá, ahí está la Cari. Estamos todos. Y el gringo está allá atrás. Está escondido. El gringo está escondido allá atrás. Igual sale. Atrás del pocho. Atrás del pocho. Atrás del pocho está el gringo. Está el gringo. Ojo, mirá. Ojo. El gringo. Ah, el gringo está haciendo números. El gringo hace números. Ahora, gringo, deja, no haga. ¿Quién paga? ¿Quién no paga? Sí. Deja, gringo. Ya está, deja de contar. Se está escondiendo detrás de la planta. ¿Qué pasa, el desgraciado? Atrás del potus. Bueno, a ver si nos llaman, por favor. Bueno, ya nos dejan, saben, aunque sea que nos dejen un mensaje de audio. Claro, se pueden comunicar al 11-6470-47. ¡Hay alguien aquí con vida! 6470-47 es el teléfono de la 102.9 Voz. Así que vamos a escuchar de la mano de Dani Biegi. Dale, genio, y ya volvemos. I need your love tonight to keep the fantasy, baby. I need your love. ¡Feliz cumple, mono querido! ¡Te mando un abrazo enorme! Esto con Gambetita La Torre y te manda un beso en la puntita. So when I'm born, Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. A mí me cuesta creerlo. ¡Es insoportable! Es una emoción. Standing on my own. Bueno, bueno, ahí estamos. Che, bueno, llamen, llamen por la consigna. ¿Qué pasa que nos llaman? Están ahí, están ahí. Ahí están tirando numeritos, ¿eh? Están tirando, pero hay que llamar. El 60 que va a tigre, le pone el otro. Además, vamos descartando. El que no es, vamos descartando. Dicen que no saben el número, ¿al? Ahí lo pusimos. 11-64-00-70-47. Llamado, no me 6400-7047. Despacio, cerebrito. Sí, o si no, 6470-47. Ahí estamos. Bueno, acá disfrutando de la mano de Dani Belle, estos temazos, uno mejor que el otro, sí. Bueno, si quieren aprender a bailar americano, Sandra y Fabián, instructores Sandra y Fabián, clase de americano rock clásico y combinado, corrección de paso y postura, nueva figura para incluir a tu coreo personal, sola y solo o en pareja. Siempre hay algo para aprender. De hecho, están todos los martes a partir de las 20 y 15 horas. Puerto de Palo 356, Villa Domínico, Avellaneda. Sandra 11-65-47-0408, 6547-0408. Fabián 11-57-13-39-92, 5713-3992. Escucha ese tema. Vamos a bailar, morocha. Bueno, ya saben, todos los sábados a partir de las 22 horas, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, en Domínico, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Baila toda la noche. Este jueves te espera la gente del Edén, la gente del Edén, ahí de la mano de Dani Begui y Juan Sergio Deni, está cumpliendo años Juancito Sergio Deni también, capricorniano, así que debe ser buena persona, buena persona, no, el jueves. Así que bueno, che, a partir de las 21 horas, Avenida Centenario 5389, Espeleta, barra accesible. Si no pueden hacer la reserva, apúrense porque ya... ahí nomás, Ya estamos ahí. En cualquier momento se tira la pared del costado, del espejo, todo. Y se sigue agrandando el endén porque... a full, papá, a full. Así que ya saben, Centenario 5389 Espeleta. Reserva 11-23-86-51-69. 2386-5169. Bueno, digan algo, lo que quieran. Bueno, algo. Vamos a tirar una... Feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Vamos a tirar una predicción. Ya se falta poco, se me termina el encanto, el encanto, el canto. El encanto. Será el encanto. El encanto. Bueno, vamos a tirar una predicción para Capricornio. Atención, capricornianos y capricornianas. A tomar decisiones bien pensadas, pero es el momento de tomar decisiones. Es un mes muy propicio para que las cosas salgan, pero piensen bien porque se pueden equivocar. A pensar bien y va a ser positivo el resultado. Un mes excelente para Capricornio. De esta noche no pasa. Esta noche... andan medio flojitos en el amor igual, Como el conejo, en la nuca. Bueno, che, ahí nos está escribiendo, feliz cumple, amigo. 24, tiramos ultra por la terraza. Romina Elmilce Martínez, gracias. Nos está escribiendo, están en Brasil, Muchísimas gracias. Hola, Romy. Gracias, Romy, gracias. Bueno, ahí el amigo Ari dice, dejanos tu mensaje de voz. ¿En qué año nació el mono? Sorteo especial de las hechiceras, Si no, me voy a usar yo la calza. Ahí. Exacto. ¿Te lo imaginás repartiendo con esas calzas? Bajando paquete, bajando caja. Bajándose. Acá llegué. Mirá el mono con la calcita. No. Me hizo dar cuenta que soy gay. Era. Bueno, después de acá que terminemos el programa, vamos a brindar con todos los amigos acá y después nos vamos con el catamarán, lo llevamos a Damián con nosotros, vamos, ahí está, vamos Damián, vamos, anímese. Después lo traemos. Tipo 6, 7 de la mañana. Yo lo traigo, Mari. Quédate tranquila. Corta la olla. Conmigo estás seguro. Para mí que Mari está levantando temperatura porque los cachetes se le están poniendo colorados. ¿Por qué no viene Mari? A ver, ¿por qué no viene Mari? ¿Qué es salida de hombre? Porque ¿cómo esto es esto? Salida de hombre. Las mujeres. Las chicas. Esa. Pero hacemos salida de mujeres, Mari, olvidate. Pero hay que festejar el cumpleaños del mono. Sandra Pereira dice, mi signo es Capricornio. Bien. Vamos, ahí. Vamos, grande Sandrita. Tomar decisiones, ojo con el amor. Sandra Pereira dice, hermosa música, me gusta. Peligroso, bueno, peligroso. Verdad que DJ no tiramos hoy, mamá. Romina dice, beso para todo y para los pochos. ¿Cómo los pochos? ¿La gente le está mandando saludos al pocho? Obvio. La jefa. Sí, pero más allá, pero están mandando saludos al pocho. ¿A Pochi? Al pocho. La Pochi no existe. Al pocho le mando. Los pochos. Qué grande, el pocho. ¿Cómo estamos escalando? Está acá. ¿Cómo no lo voy a querer, pocho? No, pero sabes que estoy triste porque yo pensé no. Que iba a venir un pochito y. Y vino un pochón. Falsa alarma, che, falsa alarma. ¿Para qué tomaste la pastilla? Era la presión. ¿Para qué tomaste la pastilla? Nosotros seguimos practicando. Mira, viste vos. Como cuando está con el vaso, ¿viste? Yo iba a ser padrino. En la pista. Yo iba a ser el padrino. Y tengo la madrina, ¿eh? Ah, bueno, ya madrina de mi primer hijo, así que. No. Mirá las manos. Se dieron cuenta que no hay más caramelos, ¿no? No trajo más. La Pochi no trajo más. Todo. Vienen todo. Otro tipo de caramelo están llegando a la radio. Opa. Bueno, vamos a seguir escuchando el genio de Dani Begui. En un rato volvemos. Dale. You're black. olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como el ángel de Vamos a saludar al señor Juan Carlos Silvestro. Hola, jefe. Está saludando desde Brasil, acá desde Brasil, escuchando, dice Juan Carlos Silvestro. Hola, gracias, Juanca, querido. Pero qué nivel. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, para la jefa y el jefe. Qué nivel. Hola, la boxe. Ya en Brasil, Romy, estamos. ¿Cómo andás? Sandra Pereira dice: mi signo es Capricornio. Así que ahí, bueno, Romina dice: acá le manda saludos Juan Silver. Santa Pereira dice: vamos a buscar un amor puro y sano, dice. Ah, bueno. Muy bien, está propicio este mes. Sandrita. Sandra dice: qué gana de bailar con esos temas. Se baila todo, Sandrita, cuando quiere. Y el señor Juan Carlos Silvestro nos está felicitando. Dice: felicitaciones, chicos, gracias. Gracias, jefe. Gracias. Gracias, Juancito. Gracias. Yo tengo dos jefes, uno de este lado y el otro de allá. Así que. Y una marcación fondo a fondo. A veces me montan el suelo. No, mentira, mentira. Sí, gracias, gracias, Juanca, gracias por los saludos. Muchísimas gracias. Sigamos disfrutando. Morocha, ¿Qué pasa acá? La consigna. La consigna. Bueno, por favor, el primero y la primera que llame, tiren fecha. ¿Cuándo? ¿En qué año nació el mono? Y te llevas una calza de las hechiceras Quilmes. O si no, me la llevo yo. Mañana la estreno. Una calza cuando estoy cargando la camioneta. Mirá lo que es. Chao. Manda foto con todos los pibes. No, olvídate. Hay un mensaje de audio en la línea. A ver. Hola, buenas noches. Soy Gladys. Tal vez el mono nació en el 64. No, monito, decí. No. ¿Qué hacemos? No, si está bien, sí. ¿Sí o no? Que diga si está bien o ¿sí? no. ¿Está bien o no, monito? ¿Se lo damos por audio? Y si no, que llame. Están las dos. Si no, que llame. Tiene que llamar. La consigna es que tiene que llamar. Está el número, tenés que llamar, por favor. No había entendido, che, ¿por qué no explica? Tenés que llamar, dale, llama. Llama ya. Como tres veces lo dijo. Bueno. Es la edad, ténganle paciencia, es la edad. Y todos estamos ya en la tercera o cuarta edad, así que ya. No, además tiene una nena al lado, está nervioso. ¡Epa! La calza, vamos a ser justo, tienes que llamar. Porque si no, sí. Por eso. Bueno, llamen. Llamen ya. Vamos a seguir disfrutando de la mano de Dani y ya volvemos. Dale, gas. Hola, buenas noches. Oli. Hola. Hola. Hola, Gladys. ¿Cómo andas, Gladys? Hola, Gladys, buenas noches, ¿cómo estás? Se corta un poquito. Hola. Ahí te escuchamos. Buenas noches. Feliz. Buenas noches. ¿Tenés puesta la, a todos? ¿La tele alta? Sí, baja, está alta la tele. Baja el amor. A ver, espera que me corro de acá. Ahí está. Hola. Ahora sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por comunicarte. Bien, feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. A ver, Gladys. Y bueno, tuve que llamar porque mensajes no, pero no. Sí me ocurre que es del 64. ¡Apa! ¿Qué dice, monito? Sabés que lo lamento mucho, pero bueno. Nací el 13 de enero de 1964. ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¿Qué es eso? ¡No lo digas! ¡Tiene más años! Decía yo entre mí. Y estaba oculto este. Gladys, te ganaste una calza de las hechiceras Quilmes. Te felicitamos. Tenés que venir a buscarlo y te la tenés que probar acá. Tenemos baño. No, no, Gladys. Se la dejamos a tu hermano y así. ¿Quién después es el hermano? Bueno, el señor Ari contestable. Bueno, que... Te la lleva él, entonces. Sácate de este lado, Pocho, vení. Bueno. Felicitaciones, Gladys, sí. Acá nací el 13 de enero de Gracias a vos por llamar. Muchísimas gracias por el saludo. No, gracias. Vení el martes. Un beso grande. Buena semana. Quieren que vengas el martes. Cualquier cosa. Si podés venir. Te venís el martes. Venga, retire el premio. Por ahí arreglamos. Listo. Dale. Gracias, Gladys. Un besito, Gladys. Felicitaciones. Bueno, un aplauso para Gladys Contestabile, la hermana de nuestro amigo y compañero Ari Contestabile. Se ganó el premio, ¿eh? Bien ahí, muy bien. Vamos a seguir disfrutando la buena música de Dani Beggy. Y ya volvemos, dale. Vamos con ese tema. Hasta ese momento que me vuelves a presentar. Quiero sus amigos, cuántas veces ya me hirieron al saber mis sentimientos. Es mala cosa amar si no has de ser también correspondido. Más vale no jugar con el amor por un capricho. Acá así se gana o se pierde un amor. A cara cruz, hoy un te quiero y mañana un adiós. A cara cruz, un solo reproche y me has hecho sufrir. A cara dejo Bueno, ahí estamos, che, ya no quedan. Ya se me guarda los cuchillos. Ya se me terminan. Voy a cortar una interna. Vamos a ir al aire, voy a cortar un poquito esto porque se arma una en cualquier momento. Casi hay un divorcio, no sabes todo lo que pasó acá. No, a mí. Sí, ya nos quedan 8 minutitos, así que bueno, a ver, vamos a arrancar por acá. Feliz cumple, mono padrino, dice, soy Nachito, gracias Nachito. Nachito, gracias genio. Papá, él me dice padrino, es mi ahijado, así que bueno. Alejandra Encina, feliz cumple, el programa como siempre genial, dice, muchísimas gracias Alejandra. Ale. Gracias Ale. Gabriela Correa dice, buenas noches chicos y chicas. Grande, hola Gaby, genia, nos vemos el jueves. Escuchaste temazo. Todos se van a ver el jueves. ¿Viste? Sí, no vamos para allá, no vamos para allá. ¿Cómo no avanza el Edén, señores? Vamos, aguante el Edén. Como lo voy a digo conocer, siempre. Lo voy a conocer, y después contarla acuerdo. Como quiera, ¿eh? Así que sí, vamos señor. Al Edén, ¿eh? Toda el martes que viene va a estar en el Edén. Cuento. Toda esta música va a estar en el Edén, ¿eh? De la mano de Dani Beggy. Así que. Y van a tener que cerrar las 4 por lo menos. Flor de lío, ya tenemos un sí, dueño sí. con eso. Sí, no, cerraba, antes cerraron a las 2, después sí, cerraron a las 3. Pero que viene, a las 6 de la tarde. No. Claro, es jueves. Este jueves que pasó, explotó. Explotó. Así me dijeron. Los chicos, los empleados se quieren. Claro, se quieren. Claro, porque se ve que lo que. Claro, es un jueves. Porque se ve que lo que hacían los jueves, bueno, no. Capaz que a la 1, chau. Que iban, las 2. Pero bueno. Llegaron Dani y Juancito y revolucionaron todo. Así que bueno. Así que allá vamos el jueves. Hay mensaje de Romina. Para Romina vos. Dice, bueno, chicos, los vi un ratito. Los extraño. Pronto volvemos, los queremos. Gracias, Romy, gracias, Juan. Besos, Romy, Juan. Grande. Un beso grande para Pau, para Nachito. Para vos, Romy, y para Juanca. Nos vemos. Disfruten, Robinardo. Disfruten. Así que ya saben, ¿eh? Festejo sábado 24, ¿eh? Sábado 24. Así que... 24 de enero. Igual el sábado, pocho, festejamos. Igual. Empiezan los carnavales. Arranca el sábado. Arranco el sábado. Al Winco. Arranco el sábado, después el domingo me tengo que recuperar porque el lunes tengo que pero el domingo que hacer no larga distancia, tengo que hacer larga distancia. ¿No festejás el domingo? No, el domingo descanso y me preparo para hacer larga distancia. ¿Una pileta, asadito, algo de eso, nada? No, no, está tranqui el grupo, así que vamos a ver qué pasa. Sí. Vamos a ver. Porque no están los jefes. No hay poda, Dani Condi dice, muy bueno el programa y excelente música. Que termine lindo, bonito. Gracias, Dani. Te quiero. Besito, Dani. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Bueno. ¿Y esto qué sigue? ¿Qué es eso? Vamos para chupetear. Dale, loco. Ya quiere brindar. Arrancate. Hay brindis en la box. Vamos a brindar y voy a agarrar la borracha y el catamarán y dale. ¿Tiene quinta generación? Che, quiero mandarle un saludo muy grande también, por ahí nos está escuchando a Erika Yanina, me mandó mensaje. Y Erika empezó a hacerme los flyers de vuelta. Así que, amiga querida, gracias. Hermoso. Muchísimas gracias. Erika, gracias. De todo el equipo, mando un gracias, beso grande y que tu nieto esté muy, pero muy bien. Juan Carlos Silvestro manda saludos para todos. Para todo jefe. El equipo. Sí, gracias, Juanca, querido. Gracias, jefe. Ahí te vimos en la playa y en la pileta. Juanca, decinos dónde está ahí en Brasil, ¿en qué parte está? Capaz que ahora agarro el catamarán y le mando para allá. Me mando para allá. Le gusta Brasil. Cargo gay y rajo para allá. ¿Hay para cargar el camino o no? Decinos dónde está ahí en Brasil, Juanca. Dice Juan. Ahí está. En Pota das Canas. Ah, pero mirá dónde está, Juancito. Las mejores playas de Brasil. Barrio Bacán. Señoras playas en Brasil. Aguas turquesas, cálidas. Florianópolis. Muy bien, el señor Damián me dijo. Muy bien. ¿Cómo sabe, Dami. ¿Qué pasó? Dami, anda a ponerte y dale que ahora. Ya está. Agarra la zunga. Vamos para Brasil. Vamos para Brasil. No ganen los caramari. Gracias, Juanca, querido. Gracias. No, está enojada, Mari, está enojada. No. Bueno, chicos. Vamos a brindar. Así que vamos a arrancar por Susi. Susi, sí. No vamos, Susi. Diga buenas lo que buenas noches a todos, muchas gracias por su compañía. Bueno, chicos, gracias por la invitación. Gracias a vos, Dani. Y nos vemos el jueves en el Edén. Sí, dale. Señor. Poche. Bueno, terminamos ya la noche. Feliz cumple, nos vemos y se me termina el encanto. Dale, dale, vamos. A brindar. Pocho. Bueno, bonito. Un placer. Siempre hablo por teléfono, hoy viene el placer vivo y en directo. Y bueno, que lo termine bien. Calculo que lo vas a terminar bien. Y obviamente un beso a la mesa, a toda la gente. Mira que explota la bomba. Esto es una locura, chicos, dice Juan Carlos Silvestro, en el lugar donde está, ¿eh? Sí. Ya vamos ahí todo para allá. Tenemos, ¿no? tenemos que ir a constatar. Si no tenemos moneda, si no tomamos el avión y nos vamos y caemos y chao. Te puedo asegurar que es una el locura. Pocho gracias, paga. Pocho querido. Sabés que te quiero. Dani también, Dani, gracias. Las mejores playas de Brasil están ahí. Qué lindo. Cari. Próximamente. Cari. Arrímate, no tengas miedo. Mirá cómo te está esperando para que lo saludes por micrófono. Con vos. Perdón. Estás nerviosa, Cari. Perdón. Gracias por venir, Cari. Gracias. Un saludo para el Puma Rodríguez. Gracias. Morocho. Buenas noches para todos. La verdad que pasamos una noche re linda acá, desesperados por ir a brindar con el mono. Está como loco está. Y el mono que hoy tienen acá, la nena, imagínense cómo está. Buenas noches y gracias. Gracias por participar a todos y escucharnos. Ari, querido. Mono, querido, que tengas un... Bueno, ya se está terminando tu cumpleaños, pero empieza un nuevo año. Vamos por el próximo número. Así que... Olvídate. Un año más y le damos por adelante. Mientras haya salud. Para la gente, nos vemos el próximo martes acá en... Señor, todo acá suyo. En el 102.9. Bueno, muchas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. Muchas gracias a Mari. Muchas gracias a la señora Claudia Laporta. Gracias a todos los que me mandaron mensaje por mi cumple. La verdad... Fue un martes especial. Hacía rato que no pasaba un cumpleaños tan lindo. Gracias Susi, gracias Dani, gracias Pochi, gracias Pocho, gracias Cari, gracias Morocha, gracias Vivi, gracias Ari, gracias Gringo, a mi amigo el Gringo, un hermano de la vida el Gringo. ¿Cómo participó? Así que gracias a todos. Se mató hablando. Él es así, no, él está haciendo números. Está haciendo números. Numerología. Es el señor de los negocios. Uno más uno, siete. Este tiene que pagar la gente. Dos más dos, nueve, dice. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el martes que viene a partir de las 22 horas en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Sí, señor. Por la 102.9 Voz. Y como digo siempre... Sean felices. Chau. Gracias por todo. Los chau, quiero. Chau, gracias. Feliz cumpleaños, mono. Chau. Gracias. Gracias, chicos. Los quiero. Chau. Sean felices. Chau. Gracias. Un saludo para el Puma Rodríguez. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511.